Sólito, la va recuperando para Chan, se lo largo ahora por intermedio de González. Atención que vuela la Chan. El centro después del desvío la pelota que le quedó a Almeida. Allá va el kick Almeida, descargó atrás, el remate al arco. Rossi. ¡Gol! ¡Gol! De Cerro Largo, Rossi. Cuando no Rossi, el goleador, Franco Rossi, el pandense, Franco Rossi, la pelota que le quedó bollando afuera del área y en el primer remate, Franco al arco del Plaza Colonia en 83 minutos de fútbol. Franco Rossi vence la resistencia de Joaquín Silva, que todavía no sabíamos si estaba atajando. Lo probó Rossi, la puso contra el palo. Pasa adelante, Cerro Largo, grítelo, festéjelo. Franco Rossi dice que ahora Cerro Largo le gana Plaza 1-0. La única forma que llegue el gol de Cerro Largo era un gol de otro partido. Era un gol que salga de algo que Cerro Largo no había generado, que salga de algo que una calidad individual pueda llevar a que Cerro Largo convierta. Eso habitualmente te lo ha dado Franco Rossi a lo largo de todo el campeonato. Y esta vez no fue la excepción, porque Franco Rossi, en una pelota que estaba sucia fuera del área, sin pararla, sin medir, sin pensar en absolutamente nada, le pegó al arco. Y cuando Silva no lo esperaba, Joaquín Silva no sabía ni que iba a haber un tiro de Cerro Largo a lo largo de todo el partido. El número 9 no paró absolutamente nunca el balón. Le pegó de pierna derecha de afuera del área. Esa pelota se coló en el vertical derecho que defiende Joaquín Silva para darle la victoria parcial de Cerro Largo. A falta de 10, gana el Arachán. Hace descender a Plaza Colonia, Janel Prandi. Décimo gol, Nacho, para lo que es Franco Rossi. A ver, creo que ahora es el momento más que nunca de buscar espacios en Plaza Colonia. Plaza Colonia necesita el empate, por lo menos se va a ir arriba y creo que es el momento clave para buscar algún gol más. Fue dura la falta en la mitad de la cancha para cortar cuando venía Agustín Maidana, justamente la falta de Nicolás Bertocci, necesaria alegría. Allá viene el centro del corazón del área de Cerro Largo, atención, la busca Campos, el conectaron de cabeza y la saca ahora Bertocci. La pelota que le va quedando el número 22 hacia adelante, el envío viene para Rossi, va Franco Rossi, se va a jugar la personal que va contra todo. Allá va Franco Rossi, notable Rossi, por el amor de Dios, la pelota que viene para Almeida, el enganche de Almeida, le pegó con la de palo. Almeida, gol, gol de Cerro Largo. Almeida, de Cerro Largo, el kick Almeida después de un desvío, cuando hizo una muy buena jugada Franco Rossi, tocó por un lado, picó por el otro, tocó notablemente al medio como si tuviera la cancha en la cabeza, y por allá llegaba el kick Almeida, que le acomodó para la de palo, le pegó de punta y después de un desvío el balón deja sin acciones a Joaquín Silva. A la vez se va a Plaza Colonia, Cerro Largo sigue soñando con la copa. Grítelo, festéjelo, Almeida y el segundo. Grítenlo, festéjenlo, pero hagan un aplauso enorme para este número 9 que tiene Cerro Largo, Franco Rossi, que agarró, sacó el contragolpe individual, la tiró por un costado, corrió por el otro, levantó la cabeza y lo vio a Almeida que llegaba solo por el medio, el número 23 que enganchó para su pierna inhábil, le pegó de derecha justamente y termina en este caso después de un rebote tocando el balón en la red. Cerro Largo 2, Plaza 0 acá en el Prandi. Plaza se va a la segunda división. Metele otra perlita al fútbol uruguayo, Nacho, porque se acaban de prender los regadores del Parque Prandi. Insólito lo que fue el segundo gol de Enrique Almeida, el segundo consecutivo porque marcó la semana pasada. Tiene que seguir atacando Cerro Largo, hay que aprovechar, lo decía, hay que hacer por lo menos un gol más y esperar. Regar las esperanzas, por eso se prendieron los regadores de Cerro Largo.